Bueno, estamos acá en la feria de Melipilla, en el marco de otra jornada más de Súbete a las Tablas, este festival de teatro que se hace acá en esta ciudad del sur de Santiago de Chile, que está al sur de Santiago de Chile, o por ahí. Sur, al poniente. Ajá, suroeste. Bueno, que me cuente un poco cómo ha sido esta semana, digamos, de trabajo y cómo va a terminar finalizando este festival. Y que te presentes primero, ¿no? Hola, sí, soy Amanda. Trabajo en el festival desde la primera versión. Uh-huh. Y en relaciones públicas, producción y improducción. Bueno, esta semana ha estado muy difícil, pero bien gratificante. Sobre todo por el público, cómo ha recibido los espectáculos, que son espectáculos de harto contenido político, cuestionamiento, y a veces uno piensa que las poblaciones no va a tener una buena recepción. Yo estaba preocupada con el tema de que hay muchos niños y no había mucho espectáculo de niños, más quedé sorprendida por la buena recepción de las personas en la población de las Lomas de Manso en las jornadas que tuvimos el fin de semana pasado, el viernes, el sábado y el domingo. En verdad se generó una mística muy importante. Yo creo que generamos un impacto y una marca, tanto para el equipo de trabajo como para la comunidad de Lomas de Manso. Porque, no sé, ver que son las 10:30 de la noche, hace frío y hay harto público viendo obras de teatro feministas que están deconstruyendo nuestro pensamiento. Uno piensa que va a ser más difícil, pero no lo fue. Uh-huh. Bueno, eso, ustedes eligieron una obra feminista el domingo, ¿era? Uh-huh. No la vi yo, pero ya con el nombre uno se da cuenta que iba justamente a romper un montón de cuestiones. ¿Y cómo fue la decisión de llevar eso a las poblaciones, en este caso a Loma de Manso? Desde el año 2016, como el sexto festival, que estamos haciendo jornadas, bueno, siempre, jornadas temáticas. Pero ya ese año fue mucho más claro que cada temática tenía más una ideología y un contenido. No solamente como teatro infantil o teatro de terror que tuvimos años anteriores. Y el feminismo llegó al festival Súbete las Tablas porque las compas que trabajamos acá nos hemos sumado al movimiento feminista. Y el año pasado en las Lomas de Manso hicimos nuestra primera jornada feminista con la que inauguramos el festival. Y fue medio extraño todavía, no tuvo esa recepción que tuvo este año, porque ya por segundo año ya es diferente. Por eso tomamos la decisión de volver al mismo lugar con la misma temática, justamente porque vamos formando audiencia, no solamente creando, sino que también se hace una formación de audiencia en donde el público ya el próximo año puedes llevarle un contenido más complejo quizás. ¿Has visto palpable ese proceso de un primer año que la gente no entendía mucho qué pasaba y un segundo que sí? Sí, o sea, el año pasado la función de Lomas de Manso terminó con, no sé, 10 personas de público. Hacía mucho frío, sí, pero la gente se empezó a ir, como que rechazó un poco. De hecho, que el número feminista era una obra de teatro y luego venía un stand-up feminista, pero como que se generó un alejamiento. Y tampoco fuimos nosotros cuidadosos al momento de presentar, como este año que se presentó y se dijo que si el contenido tenía que ser los niños apoyados por sus padres, que si en realidad se incomodaban que se podían ir, como que le dimos la posibilidad al público, y dentro de esas posibilidades ellos eligieron quedarse porque saben que tienen las posibilidades también. Entonces sí, hay una gran diferencia, como yo sentí una acogida mucho más entera, como en verdad gente que se estaba dando cuenta, que estaba aprendiendo, que estaba escuchando discursos que también sienten, les hacen sentido, por eso estaban ahí. Eso. ¿Cómo ha sido el trabajo con las poblaciones? Me decía Emiliano que habían trabajado hace unos años antes como muchos lugares y que decidieron focalizar en este caso, bueno, Pabellón y Loma de Manso. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajo territorial? Ha sido un trabajo intenso y muy, muy pensado también. El festival partió siendo itinerante, pero en lugares más bien, con más poblaciones, con más gente. Estábamos en Boyenar, en Pomaire, y era hermoso porque son pequeños pueblos que pertenecen a Melipilla, pero son otros pueblos. Y llegaba todo el pueblo a la función. Estaba todo el pueblo en la función. Y era muy lindo. Y también en poblaciones que sí tenían algún movimiento, como la población Los Talavera, en un principio, y el centro de Melipilla. Y luego ya empezamos a nosotros también tener la necesidad de ir a lugares más marginales también. Fuimos a los Lagos 3, la población Ramón Valdivieso, que son más, lugares más marginados, con más población migrante. Y de a poquito también nos fuimos como vinculando. Y ya desde ese mismo año, el 2017, que el equipo del festival cambia y lo toman más melipillanos. Y porque nosotros los que somos de Santiago, teníamos siempre la barrera de que es Melipilla, que no somos de Melipilla, y es una gran barrera. Sí. ¿Cachai? Entonces, cómo romper esa barrera fue ir entregando también y abriendo el proyecto al melipillano, melipillana, y hubo un momento en que eso sucede, ellos se hacen cargo, y cuando se hacen cargo van a otros lugares donde nosotros en realidad no teníamos conciencia todavía, porque yo soy de San Manuel, yo soy de Codigua, yo soy de Puangue. Entonces ahí se genera una avanzada grande territorial ese año. En cuando base a esa transición. Sí, de esa transición del equipo también, que es algo que nosotros, el primer equipo, digamos, buscábamos. Entonces ahí nos abrimos a las zonas rurales, uh-huh. Y también ese es un paso importante, donde hoy en día está Pabellón, San Manuel y Puangue, Culiprán. Y ahí es otra cosa. Ahí íbamos a hacer difusión y con el megáfono y le hablábamos a las vacas. Era como ir haciéndole difusión a los campos. Pero funcionó y fue sorprendente la cantidad de gente que llegó en San Manuel para hacer una zona absolutamente rural. La cantidad de gente que llegó. Y también empezar a buscar poblaciones más marginales aún, y marginadas más que marginales, en Melipilla. Y ahí está, por ejemplo, la población Lomas de Manso, también la Clotario Blest. La Clotario Blest tiene un movimiento político más importante porque es una población que nace a partir de un comité de vivienda que viene de Santiago, y hay gente que viene de la Villa Francia que está metida ahí. Hay más conciencia. Aquí en las Lomas de Manso es totalmente diferente, hay harto migrante, y ha sido una experiencia bien, bien bonita, y como yo creo que nos ha hecho crecer un montón como equipo de trabajo. Además, la población Lomas de Manso es una población que tiene solamente un acceso, que es a través de un puente. Y el año pasado, cuando fuimos allá a hacer las primeras reuniones con la Junta de Vecinos, nos decían, si aquí también hay gente, pasando el puente también hay gente. Y ahí nosotros le pusimos ese nombre a la jornada. Como pasando el puente también hay gente. Como en verdad dándole voz a esa población que está encerrada, que tiene solamente un acceso, que está a las pies de un cerro, que hay mucha población migrante, y que en realidad lo que se entiende desde el centro es que un poco ustedes estén allá, lejos, uh-huh. Con un acceso. Y un gueto. Un gueto, pasado un río. Uh-huh. Entonces, pero eso, sí. Bien. ¿Quería decir? No sé, algo me decía el Emiliano.